Bienvenido. Bienvenido. El crimen no requiere un fantasma salido de una tumba. En Nueva York tenemos crímenes sin la colaboración de duendes o demonios. La verdad no es siempre lo aparente. ¿Qué tal? Muy buenas lunas. Me da muchísimo gusto saludarles en esta noche de viernes 23, 27, ya 27 de noviembre del año 2020. Esto es Arkham, un lugar para la imaginación, la creatividad y los sueños del hombre. Mi nombre es Uri, para todos ustedes, y me encuentro con mi buen amigo Humberto. ¿Cómo estás? Bien, bien, amigo, ¿tú qué tal? ¿Cómo has estado? ¿Qué tal la semana? Pues algo pesadona, mucho trabajo, pero bien, todo parece que está correcto. Excelente, no, ya. Excelentemente. Fíjate que esto que leí al principio son dos diálogos de esta película de 1999 llamada La leyenda del jinete sin cabeza, o Sleepy Hollow, Sleepy Hollow, que le conocen más, ¿no? En original, y son dos diálogos de Ichabod Crane, protagonista de esta historia, y que en un rato más vamos a platicar un poquito acerca de Washington Irving y de su relato La leyenda del jinete sin cabeza. Bueno, pues vamos a empezar presentando a dos personitas por ahí que están con nosotros. ¿Cómo estás, Darius? Muy buenas lunas, mi estimado. ¿Cómo estás? Muy, muy bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias por acompañarnos en esta noche, mi querido Darius. Siempre es un honor y un placer. Muchísimas gracias. Y también está con nosotros, ni más ni menos que Dark Knight. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Uri? Buenas noches a todos. ¿Cómo les ha ido en su semana? Bien, bien, excelente hasta ahorita. Libres de coronavirus, así es de que podemos decir que bien, ya, ya eso es mucha ganancia. Esa es ganancia. Eso es bueno. Es que en estos tiempos de pandemia y de tantas cosas que se ha venido con este año, la verdad es que ya hasta miedo da, ¿no? Sí, no, la neta sí, ¿eh? Sí, la verdad. Muy bien, vamos a empezar rápidamente con las efemérides para no quitarles mucho el tiempo. Las efemérides ahora ya en diciembre, ya vamos para diciembre. Pues ya, ya se acabó el año Ya prácticamente. prácticamente ya no hay año. Fíjate que el 1 de diciembre se celebra el Día del Ama de Casa. Es un día en el que se homenajean a las amas de casa por la labor diaria que realizan y el compromiso y responsabilidad tan grande con su familia. Este día se conmemora desde 1958. También el 1 de diciembre es un día muy importante para la humanidad, sobre todo para la situación de salud, porque se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Este día es la oportunidad para apoyar a todas esas personas que están involucradas con la lucha contra el VIH. Y pues se conmemoró desde 1988, fue la primera vez que se conmemoró el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Darius, ¿qué opinas del VIH? Tú que estás más cercano a esta situación. Pues obviamente eso es una pandemia que no ha terminado desde que tendrá más de 50 años, 50, 60 años. Sí. Sí, así es. Sí, Pregunta, es. ¿hay alguna situación diferente con la sangre que está infectada del VIH o no? Es algo normal. Pues mira, como lo hemos platicado en programas anteriores, debemos recordar que el vampiro realmente ya está muerto. Entonces una enfermedad como el SIDA realmente no afecta. Sí, le da un sabor un tanto diferente, sin embargo, pues el vampiro ya está muerto. Claro, claro. Pero no, sí, o sea, sí sabe diferente la sangre infectada, no, es cierto. Sí, la sangre que llega a tener alguna enfermedad, VIH, hepatitis, cosas así, sí tiene un sabor diferente, un poco diferente, no podría describirlo. Para poder describirlo, creo que, o que lo pudieras entender, creo que tendrías que convertirte en uno de nosotros. Claro, claro, sí, me imagino que así debería de ser, o que así es esta situación. Bueno, pues la verdad es que sí es un día importante, a mi forma de ver las cosas. El primero de diciembre, el Día Internacional de la Lucha contra el SIDA. Bueno, y también se celebra el primero de diciembre un día que se llama Un Día para Dar, que es un movimiento global que busca pues activar esas acciones positivas y solidarias a todo el mundo, es decir, apoyar a toda la gente que podamos el primero de diciembre. También el día 2 de diciembre es el Día Internacional de la Abolición de la Esclavitud. Vale. ¿Sí? Para rendir homenaje a la fecha exacta de la Asamblea General de la ONU, al firmarse el convenio para la represión de la trata de personas, el día 2 de diciembre. Y el día 3, fíjate que el día 3, todos los que estamos en este momento, vamos a recordar esto que les voy a decir, porque el día 3 de diciembre se celebra el lanzamiento de ni más ni menos que la serie de televisión Mazinger Z en el año de 1972. ¡Oh, excelente! Así es. Y también un día como el día 3. Un gran clásico. Claro, un super clásico del anime. Me refiero a este Mazinger Z, que es un clásico, todos lo conocemos. ¿O no, mi querido Rodo? ¿Andas por ahí? Sí, así es. Mazinger Z, pues todo un canon del anime, ¿no? Sí, claro. ¿Quién no lo ha visto en alguna de sus 20.000 versiones ya? Pero ¿quién no lo ha visto? Pero ya existe, ¿no? Y además, ¿qué crees? Que también el 3 de diciembre es publicado por primera vez en Japón el manga Dragon Ball, que en un momento más nos va a platicar algo el joven Rodo acerca de Dragon Ball. Sigue vigente, que yo sepa, no manches. Sí. Fíjese, ahí sigue y sigue y seguirá. El Rukon Ball de Akira Toriyama, por supuesto. También el 3 de diciembre se celebra el aniversario del primer mensaje de texto que se envió en 1992. Y el mensaje fue Feliz Navidad. Fue el primer mensaje de texto que se envió en el mundo. Ah, yo pensé que iba a decir dónde andas, maldito, o algo así. Ya te vi, ya te vi, sí. Bueno, yo creo que es ser, por la experiencia, ¿verdad?, del buen Rodo, de unos días para acá. Cuenta la leyenda, sí. También el 3 de diciembre se conmemora el Día Internacional del Discapacitado. Ese también es algo muy importante, en el mundo. Y también un 3 de diciembre, pero en 1894, muere Robert Louis Stevenson. ¿Sabes quién es? Claro. Louis Stevenson, sí. Ah, sí, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Claro, una novela impresionante también, que se me hace que lo platicábamos en algún programa, ¿no, Rodo? Que se nos hace como el papá de Hulk. Así es, de donde salió la idea de hacer a Hulk. Sí. El 4 de diciembre yo creo que te va a dar mucho gusto a ti, Humbert, porque se celebra el Día Internacional de los Bancos. ¿Y por qué me va a dar gusto? Son mendigos rateros aquí. Por eso, justamente, yo creo que te va a dar gusto que tengan su día aparte. Y el 5 de diciembre se celebra el Día Mundial del Ninja. ¿Así? Ese me da más gusto. Es una festividad atípica, pero muy importante para los seguidores de la cultura en Japón. Los shinobi. También llamados shinobi, exactamente. Ajá. El día 5 también es el día en que nace Walt Disney. Nació un 5 de diciembre, ¿sí? Dibujante, productor y director de esta monstruo. Su ídolo de Rodo, ¿no? De su ídolo de Rodo. Ya de aquí, así como van, de aquí a unos 5 o 10 años también Walt Disney va a ser dueño de Dragon Ball y todo eso. Seguramente. ¿Eh? Para tener todos los derechos. El chiste sería que fuera dueño de Arkham, así sacamos un varo, ¿no? Seguro. Ojalá, ojalá. Dios te oiga. No importa que tenga yo que hablar bien de Marvel, pero pues sí, no sí lo aceptamos, eso. ¿No? Sí. Eso sí. ¿No? Y fíjate que un 5 de diciembre... No es por asustarlos, ¿eh? Ah, sí, no, es que puede ser, permíteme, ¿eh? Permíteme, no es por asustarlos. No es por asustarlos, pero creo que Disney tiene los derechos para hacer películas de Dragon Ball. ¿A poco? ¿Ay, es en serio? Sí. Así bien. Es, porque los derechos los tenía 20th Century Fox. Entonces sí tiene los derechos para hacer una película en acción viva de Dragon Ball. Fíjate, santo Dios, sí, híjole, no, yo creo que se va a poner ya no a hay llorar. Que decir nada porque se nos puede cumplir. Pues se puede poner a llorar el buen compañero y amigo Rodo, porque quién sabe qué va a resultar, ¿no? Yo espero con que no salga Goofy rescatando a Goku, ya todo creo que estaría bien. Y fíjate que un 5 de diciembre se estrena una película que te va a dar mucho gusto. En el 2002, el 5 de diciembre se estrenó Lord in the Rings. Ah, cómo no, sí. Las dos torres, exactamente. Torres, sí. Ya saben, esta película de Peter Jackson, la verdad es que muy buena. Muy buena. Y también el 5 de diciembre nace Fritz Lang en Viena. Este personaje, a lo mejor no le suena mucho, yo creo que Dark Knight sí nos va a sorprender con su intelecto, porque es el director ni más ni menos que de una película que fue la primera película, o se cataloga la primera película de ciencia ficción, llamado Metrópolis. Y también La Mujer de la Luna es una película de este director increíble, y la verdad es que la película es muy buena para ese tiempo, es muy buena. Sí, es de 1927. Así es, de 1927, muy bien. Y fíjate que ahorita Rodo también nuevamente se va a poner muy contento, porque vamos a mencionar algo que a él le gusta mucho. El 6 de diciembre de 1992 estalla la Tercera Guerra Mundial en el cómic de Akira. Ah, dije, ay, en la torre no me enteré de eso. No, sí. Dijo, se me pasó y no se la vi. Me pasó, y yo me quedé en la segunda. En el cómic. Sí, en el cómic de Akira estalla la Tercera Guerra Mundial. El 7 de diciembre también es el Día Mundial del Algodón de Azúcar. Esto, hijo, que comemos en las ferias. Sí, maldito veneno tan sabroso. Sí, sí, de hecho, sí, ya sabes, ¿no? También un 7 de diciembre, pero de 1984, se estrena una película que también yo creo que Dark Knight, yo, Rodo y Darius también yo creo que se van a acordar de esta película, llamada 2010, el año en que hicimos contacto. Una estupenda película de ciencia ficción. Es la continuación de 2001. ¿Ah, sí? Odisea del Espacio. Odisea del Espacio es correcto. Odisea del Espacio. Dirigida por Peter Hyams. La verdad es que es una muy buena película. Se pueden conseguir la de 1984. También un 8 de diciembre se celebra el día de simular que eres un viajero del tiempo. Así como lo escuchas. Órale, como el Marty McFly y el Dr. Emmett Brown. Algo así, efectivamente. Y fíjate este dato que te voy a dar. Un 9 de diciembre se presenta públicamente el primer modelo del mouse de computadora en el año de 1968. Esto fue en San Francisco, California, y fue el primer modelo, un modelo muy rústico, por cierto. También el 9 de diciembre se celebra el Día de la Informática. ¿Sí, eso es cierto? Sí, el Día de la Informática. Esto es para rendir homenaje a las herramientas más valiosas. De un ingeniero, ¿no? Carl Steven, algo así se llama. Así es, Carl Steven. Es por eso que se celebra el día 9 de diciembre. De la Informática, sí. Así es. Y también el 9 de diciembre, pero del año 2005, se estrenaba Las Crónicas de Narnia. El León, la bruja y el ropero. ¿Qué hablamos el programa pasado? En el programa pasado, así es. Y también ese mismo día, el día 9 de diciembre, pero de 1983, también esto le va a dar mucho gusto a Dark Knight, porque se estrena una película llamada Christine, de John Carpenter. basada en los libros de Stephen King, ¿no? Stephen King, exactamente. Ajá. Y buena película también, digo, no es bueno, extraordinaria, sí, pero es buena, ¿no? Fumadona, pero bien fumada, ¿no? Pero bien fumada, ¿no? No de los baratos. Exactamente, el 10 de diciembre se celebra el Día de los Derechos Humanos, conmemorando en que en 1948 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es como está un poquito sobrevaluado ese día. Así es, exactamente. También el día 10 de diciembre, pero del año del 2010, se estrenaba Crónicas de Narnia. Ajá, el viajero del... ¿Cómo se llama? Del Alba. Ah, sí. Ajá. Viajero del Alba, es verdad. En el 2010, dirigida por Michael Apted. También más o menos, ¿no? Sí. Pues esas de Narnia están buenas. Sí, las películas. Ya habíamos platicado el final y todo eso. Aquí también Rodo nos dimos, no spoiler, pero dimos una opinión, creo que bastante certera. De la situación, sí. Pero pues sí, lean los libros, están buenos. Están muy buenos. También el 11 de diciembre se celebra el Día Internacional de los Fideos. Es origen de China, desde hace más de 1000 años los fideos. Es por eso que que celebra este día. Y también el 11 de diciembre se celebra el Día Internacional de las Montañas. ¿Ah, sí? Sí, claro. Todo esto para que nos demos cuenta de lo importante que es la ecología y sobre todo las montañas en el mundo, ¿no? También el 12 de diciembre se estrena una película que se llama El Hombre Lobo, de 1941. Yo creo que Dark Knight se va a recordar. Con esta película nacen toda la serie de monstruos de la productora de la Universal. Universal, sí. Ajá, de Universal Studios, exactamente. Nacen todos esos monstruos: el hombre lobo, el hombre invisible, Frankenstein, Drácula, la momia, ¿no? La momia. Exacto, todo eso. Con este estreno nace todo eso de la Universal. También el 13 de diciembre se celebra el Día del Chocolate Caliente. Ah, no manches, ¿en sí, serio? ¿Es en serio? Hot Cocoa Day es el Día Internacional del Chocolate Caliente. Yo el Día del Chocolate Frío. Pues ojalá que hubiera, ¿no? El 14 de diciembre se celebra el Día Mundial del Mono. Del mono. Así como hay Día del Perro y del Gato, también hay Día del Mono. Desde el año 2003 se festeja. Y también, pues el 14 de diciembre se estrena, bueno, no se estrenó, fue la premier en Los Ángeles de una película que a Rodo le va a dar muchísimo gusto porque la defendió a capa y espada, y se llama El Despertar de las Fuerzas, de J.J. Abrams. Pues comparándola con como estuvieron después algunas, no está tan mala, Bueno, en eso sí te doy la razón, ¿no? En eso sí te doy la razón. Digo, nos quejábamos de eso y creo que ahora teníamos que agradecer por eso. Sí, no, sí, no, y las sí que faltan. Disney te acabó haciendo el favor, Rodo, Sí, la verdad. Y el día 15 de diciembre. Ah, el mejor día de todos. Sí, ¿qué pasó ese día? Hay muchísimas situaciones el día 15 de diciembre. Fíjate que el día 15 de diciembre se celebra el Día Internacional del Té. También una situación que viene de Japón, China, o sea, toda la parte de Oriente. Sí, toda la parte oriental. Ajá, exactamente. Turquía, desde el año, Japón. Así es, del año 2005 se celebra el Día Internacional del Té. Y también se celebra el Día Mundial de una situación que yo creo que Rodo va a salir a la calle a festejar, porque es el Día Mundial del Otaku, el 15 de diciembre. ¿Te vas a disfrazar, Rodo, este año o qué? Sí, de sobreviviente de la pandemia. ¿Verdad? Sobreviviente de la pandemia. Esta está buena para un manga, así de... Sí, pues fíjate que está bastante rudo el asunto, O sea, sí, estaría como para un libro de terror, fíjate. Vas a hacer el primer cosplay con cabeza de coronavirus. Con cabeza de coronavirus. Y, por último, el 15 de diciembre se celebra el Día del Básquetbol. Ahí, mira. Está interesante, ¿no? Muy bien, pues fíjate que esos son las efemérides de los primeros 15 días de diciembre. En el siguiente programa ya hablaremos de otros más, que está bien interesante la segunda quincena de diciembre, déjame decirte, ¿no? ¿Cómo está, Rodo? Bien, muy bien. Muy bien. Oye, ¿qué nos traes? Que nos habían dicho que si ibas a hablar de mangas. Y las mangas del chaleco. Y las mangas exacto, del chaleco. De mangas, solapas y otras cosas. De mangas y solapas, sí, exacto. mancuernillas y no sé qué tanto. Sí, no, hombre, terrible. Exactamente, las corbatillas y todo. Que si por favor hablabas, tu club de fans están apoyándote. Pues sí, hombre. Sí, pues vamos a hablar de mangas, ya que estaban pidiéndolo. Uh-huh. Vamos a hablar de mangas y pues vamos a hablar de algunos mangas, algunos un poquito más conocidos que otros o tal vez más comerciales que otros. Claro. Pero sí quise buscar como un poquito de que hubiera variedad para que no cayéramos en lo clásico. Ajá. Y hablar como de Batman en los cómics, ¿no? Puro Batman, Batman, Batman, y sí está padre, pero también pero hay otras que cansa, ¿no? Exactamente. como que cansa. Pues sí, ¿no? Yo diría, ok. Así es. Uh-huh. Entonces, pues, traemos aquí algunos mangas. El primero del que vamos a hablar es uno que de hecho ahorita está publicando Panini. Uh-huh. Aquí en nuestro país. Sí. Y ya está por terminar. De hecho, el siguiente mes termina, este diciembre. Uh-huh. Ya termina toda su publicación, son 72 tomos. Hay poquitos nomás. Y estamos hablando del famoso Naruto. Naruto de Masashi, ¿no? Masashi Kishimoto. Así es, correcto. Muy bien. Y pues esta aventura que nos cuenta la historia de un chico que está en una aldea y él lo que quiere hacer es convertirse en el Hokage de esa aldea. El Hokage es como el líder. El líder, por así decirlo, que vigila la aldea y que decide qué es lo que se debe hacer, etcétera. Es decir, como la persona más respetada, precisamente, porque ese es el detalle. Nadie lo quiere. Ajá. En un principio ven a Naruto como lo que sería en inglés un outcast, como alguien que no lo aceptan. Sí, sí, sí. Entonces, Naruto, en su afán de ser aceptado, él dice, si me vuelvo Hokage, uh-huh, pues todo el mundo me va a respetar y me va a querer. Claro. Obviamente lo que vamos viendo de Naruto es que aparte de ir entrenando para esta cuestión de los ninjas, porque es algo que también maneja mucho Naruto, toda esta cuestión de los ninjas y los famosos jutsus, que son todas estas cosas como de combinaciones de lo que sería como la energía, uh-huh, o el ki. Exacto. ¿No? Y todo este tipo de cosas y también todos estos elementos de percepción, ¿no? Como el famoso Sharingan y toda esta onda de que son cosas que uno puede controlar y hacer que la visión de alguien vea otra cosa, que entre claro, como a una ilusión. Uh-huh. Que es algo mucho que supone que hacían los ninjas. Sí, los ninjas en el mundo real utilizaban como esos trucos ópticos, sí, para dar a creer que desaparecían o que eran muchos o etcétera. Pues fíjate que está padre Naruto, Sí, yo la verdad llegué a él por pues tú lo conoces, por Sigurd. Claro. Sigurd, mándale un saludo a Sigurd, quién sabe dónde ande. Exacto, un saludo a Sigurd, quién sabe dónde ande, pero un saludo. Uh-huh. No, anda cuidando a sus perrinskis, yo creo. A sus perrinskis. Y entonces él un día me cuenta sobre esto porque él tenía un videojuego de precisamente de peleas de Naruto, ¿no? Y dije, pues se ve interesante. Y me di cuenta que iba a sacarlo justo en ese momento Panini, y entonces dije, pues vamos a empezarlo a leer. Con cierta reserva lo empecé a leer y la verdad me atrapó la historia. La historia, porque uh-huh, es la lucha de este niño que es huérfano, que no conoce nada de su pasado, que etcétera, y que lo que va a hacer es precisamente ir descubriendo todo ese pasado. Claro. Y entonces tú te das cuenta realmente que esto no es un spoiler, eso se sabe desde el principio de la serie, que él tiene la famosa alma del zorro de nueve colas, es decir, de un demonio de ese mundo, por así decirlo. Un demonio. Y entonces, él lo que tiene que hacer es, precisamente en él le sellaron el demonio, digamos, él es como el envase o el recipiente de ese demonio. Claro. Entonces, te das cuenta que por eso es que la gente no lo quiere, porque uh-huh, al final de cuentas, pues dentro está el zorro de nueve colas que puede desatarse y destruir la aldea o el mundito ahí de Naruto, ¿no? Claro, sí. Obviamente va conociendo y se va dando cuenta que no es el único, porque si hay un zorro de nueve colas, pues también a lo mejor hay un demonio que tiene ocho algo, como en este caso es el demonio de un pulpo, ¿sí?, que precisamente pues tiene ocho brazos, y de ahí va viendo que hay otras bestias, que son las bestias que tienen, cada uno tiene un número. y que hay gente que está igual que él. Sí. Y entonces toda esa historia que va manejando, y a su vez como también con cierta cuestión política, algunas aldeas quieren a las bestias para sí o para beneficio propio. Claro. Y todo este tipo de detalles, aparte de la amistad que va haciendo con sus compañeros para ir avanzando en su en sus exámenes, este famoso examen Chunin, para seguir siendo como un ninja o ser ya como, como si fueran Jedi, pero en el caso ninja. Ajá. De pasar de ser padawan a maestro, a Jedi, a caballero y luego a maestro y etcétera. Entonces igual ahí. Y es muy padre la historia, la verdad vale la pena. El dibujo también es muy bueno. El dibujo es muy, muy bueno. Y es una historia que si le da uno la oportunidad lo va a convencer. Tal vez Naruto en un principio no sea un personaje tan carismático como un Goku. Ajá, sí, sí. Y uno ve a Naruto, que creo que era lo que me pasaba a mí, te digo, de confesarlo, por eso no me llamaba la atención verlo antes. No tiene el carisma que tiene un Goku, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, si le da uno la oportunidad, va a encontrar algo muy, muy interesante. Aparte de los personajes de secundarios, los personajes de apoyo, tienen igual muy buen desarrollo y de muy buena personalidad. Claro, sí, sí. Hay personajes memorables, por ejemplo, pues el famoso Sasuke, que es como entre su amigo oponente, digamos como su Vegeta. Su Vegeta, ajá. Este, el famoso Sasuke, Sakura, Sasuke, que es como su amor imposible. Ajá. Este, el maestro Kakashi, que es el que prácticamente lo guía durante todo este recorrido. Y otros personajes o enemigos que luego terminan apoyando a Naruto, como sería Gaara, como sería Orochimaru, etcétera. O sea, son personajes que la verdad valen mucho la pena el conocerlos, ¿no? Y el, claro, el planteamiento que hacen con ellos. Así es. Fíjate que está padre Naruto, ¿eh? O sea, es una historia un tanto diferente, pero además interesante. Como bien dices, a lo mejor este Naruto no tiene el carisma desde el principio como un Goku, ¿no? Pero este, ajá, pero conforme va avanzando la historia dices, ¡ay, caramba! No, si te va, hasta te va este siendo muy ¿cómo te, como suspensón, ¿no? Ajá, correcto. Uh-huh. Correcto, correcto. Muy bien, ¿qué más nos traes? Y bueno, ya nada más para cerrar con Naruto, este, les digo que Panini está por terminar ahora esto. Acaba de salir una guía de personajes también muy buena, que sí, es como así como el resumen de la guía de personajes de Naruto. También la acaban de sacar, y así es como una manera más sencilla de enterarse de todo este mundo de Naruto, a lo mejor sin tener que aventarse los 72 libros de Naruto, ¿no? Claro, sí. Este, y después obviamente sigue la serie de Boruto. Ajá. Que es el hijo de Naruto. De Naruto. Y precisamente, ¿sí?, ya es como la aventura de la siguiente Naruto generación. Junior. Naruto Junior, sí, exacto. Ah, exactamente, ¿no? Entonces, este, y esa igual apenas está empezando a publicarse, también todavía la pueden empezar a alcanzar. Ajá. Pero bueno, una recomendación, vale la pena leer Naruto. Ok. ¿Qué otra cosa traemos? Este, llévele, llévele, Barabara. Traemos también el famoso Dragon Quest. Ah, sí, el mejor manga de la historia. Como las aventuras de Fly. Como las aventuras de Fly. De Riku Sanjo. Que era Dai, pero pues como sonaba chido o parecido Dai con Fly, pues mejor vamos a ponerle Fly, ¿no? Porque sí, recordemos que antes las traducciones pues no eran tan... tan exactas. Tan fieles, exactamente. Sí, tan exactas, ¿no? pero Dragon Quest estaba padre. Fíjate que inclusive me llegó a gustar un poco más que Dragon Ball, ¿eh? Es que Fly, la verdad, Fly te manejaba un ambiente. Para empezar, yo creo que a todos siempre nos ha llamado mucho la atención, y al menos nosotros los que hemos llevado a jugar alguna vez los juegos de rol, este tipo de ambientes así como de quest, precisamente de hacer una travesía, una jornada, una aventura en busca de algo, de una misión, y que vas conociendo gente que se te va juntando, que tiene el mismo objetivo y etcétera. Creo que es algo que siempre esos mundos nos han llamado mucho la atención. Claro. Nos han fascinado mucho ese tipo de historias. Y Fly lo refleja muy bien eso. Recordemos que las aventuras de Fly es un manga de un videojuego. Sí. De rol, precisamente. De rol, sí, sí, sí, claro. Un famoso RPG. El RPG, ajá. Entonces, yo creo que eso es lo que hizo muy bien este el manga de Fly. Uh-huh. El saber pues, transportar eso, ¿no? Y tener típico el guerrero y el hechicero y este la damisela y este el típico demonio que es el enemigo y bla, bla, bla. Koji Inada se llama el que hizo la historia, ¿no? Correcto. Koji Inada. Inada. Y en este caso, pues nada nos quedó de ver porque sí está muy, muy bien hecha la historia. Desafortunadamente nosotros aquí siempre nos quedamos con ese trauma. Yo me acuerdo que estaba por ahí, creo que en la secundaria, me acuerdo. Ya sé que vas a decir como la tercera vuelta, pero bueno. No, en esta ocasión no iba a decir nada, pero gracias por la idea. Porque ya sé que no te aguantas, entonces una vez. Ah, sí, ok. Ya el harakiri me lo hago, ¿no? Ya. Sí, ya, solito, ¿no? Sí. Exacto. Y yo estaba, te digo, en la secundaria cuando aquí la pasaba, me acuerdo, en Azteca, en el 7. Uh-huh. Y siempre me frustró el que justo cuando la serie se empezaba a poner más interesante, se acababa. Ajá. Y nunca supimos qué pasó. No, nunca. Hasta tiempo después, cuando lo trae, en ese entonces el extinto ya Beat. Editorial Beat, ajá. Una de las cosas que logró hacer Beat fue empezar a traer manga. Sí. Y uno de los pocos mangas que sí logró terminar, por ejemplo, uno fue Dragon Ball, el otro fue Dragon Quest, Las Aventuras de Fly. Yo en ese momento no los pude conseguir, pero sí los logré conseguir después, poquito antes de que ya desaparecieran esos tomos. Ajá. Y los logré conseguir y pude completar la historia. Qué padre. Y ya conocer el verdadero final, ¿no? Sí, claro. El mero, mero final, ¿eh? Ajá, exactamente. Porque aparte de todo, el final de Dragon Quest, pues, estaba un poquito mejor que el final de Dragon Ball. Sí, no, súper, súper, súper bien. Y aparte, el como tú dices, el desarrollo que le dan está mucho mejor. Claro, sí. Y si bien hay algunos elementos también parecidos a Dragon Ball en el sentido de, por ejemplo, los enemigos que después se vuelven aliados de Fly, como sería el caso de Crocodine, de Junkel o inclusive de Harler, aquí tiene mucho de razón el por qué se vuelven sus aliados, ¿no? Claro. Sí, entonces sí. Es algo muy, muy padre. Te lo explican perfectamente bien qué fue lo que sucedió ahí. Ajá. Así es. Igual te explican mucho mejor la relación de Fly con su papá, con Baran. Sí, sí, sí. Y además el por qué es la situación de sus aventuras, ¿no? Uh-huh, ¿sí? Así es. Eso está. Aban tiene otra vez enorme peso, no nada más como al principio de la serie que vimos y salió y lo mataron y bueno, se sacrificó y tantán, ¿no? Ajá, sí, claro. No, acá Aban, maestro Aban tiene un peso, pero cañoncísimo, ¿no? Que como detalle curioso, como en ese entonces yo también usaba lentes de pasta y me empezaba a dejar el cabello largo y se me hacían esos rulos de Aban, todo el mundo me decía maestro Aban, pero bueno. Esa es como anécdota ahorita que me acordé. Sí, eso es como anecdotecario, ¿no? Exactamente. Sí. Pero pero estaba padre la historia, creo. Qué que bueno. También es una historia bastante recomendable. Bastante recomendable, sí, claro. Yo sí la recomiendo, la verdad está muy padre. Tiene muchos elementos que entrelazan una buena historia, ¿no? Las aventuras, la acción, la ficción, el suspenso, todo, y además en un mundo mágico, aparte de todo, ¿no? Así okay. Es. ¿Qué más, mi querido Rodo? Así es. Después tenemos precisamente un manga tal vez ya no tan conocido, que es el famoso manga de Inuyashiki. Ajá. Donde, en este caso, hablamos sobre el señor precisamente Inuyashiki. Manga escrito por Hiroya Oku. Sí, Hiroya Oku. Que tal vez en un principio no le suene el nombre, pero si digo su otra obra, todo el mundo lo ubica, que es la famosa Gantz. Si todo el mundo le decimos Gantz, pues luego lo ubica, de quien me estoy refiriendo. Claro. Y en este caso, la premisa de Inuyashiki es una premisa bastante interesante. Es un señor ya grande, este viejito llamado Inuyashiki, y él pues es tiene su familia, tiene su hija, tiene su hijo, su esposa. La hija ya está en prepa y todo, pero curiosamente el señor pues es un señor ya grande. Sí, sí, entonces sí. Cuando va por sus hijos y todo, le dicen, ah, mira, ese es tu abuelito o algo así, pues no, resulta que es su papá, ¿no? Y la verdad, ten cuidado, pues, señor, te va a pasar lo mismo, Y la ventaja es que ya leí el manga, entonces ya sé cómo hacerle, ¿no? Entonces, ah, sí, exactamente. El detalle es eso, ¿no? Como, uh-huh, como el pobre señor está así como muy, muy golpeado por la vida, ¿no? Uh-huh. Y para acabarla, le diagnostican cáncer. Sí, sí, sí, está enfermo. Entonces, pues ya está desahuciado el señor. Pero en una situación donde él va precisamente a pasar al perrito, que es como casi casi el único miembro de la familia que lo quiere, uh-huh, él va a pasear al perrito y en eso cae un meteorito en el lugar donde él está. Así es. Y destruye todo lo que está ahí. Uh-huh. Obviamente, pues al señor, ¿no? Al señor. Extrañamente, ¿no? El perro no lo mata, pero al señor sí. Eso siempre me quedó mucha duda o mucha curiosidad. Dije, ¿cómo mató al señor y al perro no? Si estaba el perro con él, pero bueno. La cosa es que matan al señor, pero resulta que ese meteorito no era un meteorito tal cual, sino era una nave extraterrestre. Así es. Y entonces estos seres de otro mundo, pues están como investigando, como digamos típico, analizando el universo, como nosotros lo hacemos, de que mandamos ondas y todo ese rollo. Entonces, para que no se den cuenta de que estuvieron aquí, pues dicen, hay que dejar todo como estaba. Entonces, pues al señor hay que volverlo a, como ellos dicen, reconstruir. Y entonces reconstruyen al señor y le vuelven a tener vida y todo, pero lo hacen como una especie de máquina, es como un cyborg. Ajá, sí, sí. Entonces el señor, cuando regresa y todo, pues obviamente no sabe, pero conforme va avanzando la historia, se empieza a dar cuenta pues que tiene ciertos dones, ¿no? Que puede enlazarse a los aparatos, que puede sacar unos propulsores de su espalda y volar, que puede disparar casi disparos con el dedo, como si la pistola fuera de esas típicas pistolas que no hacemos alusión de nada más hacer los dedos como pistola, pues él sí puede disparar. Y lo más importante, que puede inclusive curar a gente que está mal. Sí. A gente que está enferma. Entonces este señor Inuyashiki pues empieza a tratar de hacer el bien. Empieza, uh-huh, a tratar de hacer el bien, empieza a tratar de ayudar, de ser como un héroe anónimo tal vez. Y él empieza a hacerlo. Sin embargo, donde está el giro de tuerca y donde está lo interesante es que resulta que en ese mismo campo donde cayó el meteorito y estaba él, estaba un chico de preparatoria que también en ese momento andaba por ahí y le cae igual el meteorito, él también fallece y entonces él también lo reconstruye. Ajá, pero sí. Resulta que el chico hace todo lo contrario. El señor está utilizando todos sus poderes y todas sus ventajas para el bien, el chico les empieza a utilizar todas sus ventajas para el mal. Empieza a robar, a matar gente, a aprovecharse de los demás, etcétera. Uh-huh. Y lo interesante de la historia es cómo nos va conduciendo a que tarde que temprano va a haber un enfrentamiento entre estos dos personajes. Claro, claro. Sí, esa es la cumbre de la historia. Uh-huh. Ok. Así es. Entonces, una historia súper igual, recomendable, si quieren algo diferente. Sí, porque es diferente. Si quieren algo no tan, tan clásico de, bueno, los, uh-huh, golpes, las patadas y las aventuras y toda esta cuestión tan, tan como ya acostumbrados, tan tipo, ajá, como le dicen ellos, shonen, si quieren algo más tipo seinen, en este caso creo que Inuyashiki es algo que vale la pena darle una revisada, y es una serie corta también, es una serie de 10 tomos, de a diferencia tomos de fueron, Naruto, ¿eh?, que eran 72, y de Fly, que eran alrededor de 30 y algo. 36, en, ¿no?, este caso, ajá, creo que 37, son 37. Ah, 37, ahí está. En el caso de Inuyashiki solamente son 10 tomos. Está corta y está bien, ¿eh? Ajá, sí, sí, sí. Ok. ¿Qué más nos tienes, mi querido Rodo? Otra serie que quiero poner, de hecho esta la iba a poner al último, pero la que voy a poner como último es una con la que podemos ligar a nuestro siguiente invitado. Así entonces, es. Esa la dejo para el último. Y esta otra serie la iba a poner yo al último porque es una serie súper curiosa. Es una serie para empezar de un solo tomo. Ajá. Un one shot, como dicen. Y en este caso es una serie que, si bien van a decir, oh, Dragon Ball, pero no, que no iban a hablar de algo tan clásico ya como Dragon Ball, que todo el mundo lo conoce, etcétera. Sin embargo, este manga vale mucho la pena porque es un manga que se llama Dragon Ball. Esa vez que reencarné como Yamcha. Sí, sí, sí. That time and the reincarnate as Yamcha, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Y en este caso es precisamente qué sucedería si un chico del mundo real, por alguna y extraña y bizarra razón, fallece. Como nunca pasa en los mangas. Como nunca, ¿no?, pasa, exacto. Espero yo, si llego a fallecer, pues reencarnarme como Superman o su santidad Batman, ¿no? Para tener la vida ya puro éxito, puro millonada y todo eso, ¿no? Tú vas a ser entonces, muchacha. Entonces, resulta que este chico reencarna en el universo de Dragon Ball. Ajá. Y reencarna precisamente como el personaje de Yamcha. ¿A poco? Entonces, exacto, sí está muy locochona la historia, pero donde está lo padre, uh-huh, es que para empezar muchos nos quejamos, y entre ellos estoy yo, por eso digo muchos nos, porque sí, la verdad yo estoy entre ellos. La verdad a mí, como ya lo platiqué en algunos programas anteriores en Arkham, Yamcha era uno de mis personajes favoritos al principio. En la primera Dragon Ball, la de cuando Dragon Ball era Goku chiquito, Yamcha es uno de los primeros personajes que conoce Goku. Así es, sí. De los más viejos en la historia del manga, junto así con es. Roshi, Krillin, etc. Y entonces, esa parte de ver cómo un personaje tan padre como era Yamcha, cómo lo fueron de repente enterrando y enterrando y enterrando y enterrando y enterrando. Y entonces ya hasta inclusive hacían las burlas, ¿no? De la broma de, ay, tiene el nivel de poder de Yamcha, ¿no? Sí. Entonces, eso fue algo así como dije, híjole, qué mala onda, ¿no? Cómo lo atoraron, fueron delegando. Ajá, haciendo exacto. Un lado, o sea, ajá. Así es, correcto. Y otros personajes que sí más o menos despegaron y se mantuvieron a la par de Goku por cierto tiempo, uh-huh, y que aún así, a pesar de que ya no tienen los niveles exorbitantes y exagerados que tiene Goku ahora en Dragon Ball Super, claro, mínimo todavía están ahí dando su luchita, como sería Krillin, como sería Tenshinhan, como sería Piccolo, todavía siguen ahí como presentes, ¿no? Y uh-huh, Yamcha ya queda totalmente relegado. Claro. Bueno, entonces este chico resulta que reencarna como Yamcha y reencarna en la época donde él está con Goku todavía, Goku chiquito. Goku niño. Ajá, exacto. Entonces, total, que va pasando el tiempo, etcétera. Y él pues ahí trata como de adaptarse, pues él ya más o menos conoce la historia. Esa claro, es la ventaja, o sea, él sabe lo que va a pasar. Como fanático de Dragon Ball en el mundo real, pues sabe qué es lo que va a pasar, ¿no? Va, órale, ya estás. Y en este caso llega al punto clave o el punto de la crisis es cuando se enteran que en un año van a venir los famosos Saiyajin, es decir, okay, Vegeta y Nappa. Vegeta y entonces cuando vienen Nappa y Vegeta, pues este cuate se acuerda, ah, caray, ahí es donde yo me muero. Claro, ahí sí, es donde sí, Yamcha lo mata al Saibaman. Uh-huh. Entonces dice, ¿qué voy a hacer? O sea, por fin era de ser un donadie en el mundo real y ahora tener una chica super guau como Bulma, etcétera. Aparte va a llegar este mono que me la va a quitar. Sí. Y aparte me va a matar. Y aparte lo mata, sí, claro. Entonces, lo padre, y aquí es donde empieza lo emocionante, es que él, conociendo eso, va y entrena. Sí. Y entonces los pasos que hizo Goku, porque él ya sabe lo que hizo Goku a conocer el manga. Ajá, sí, sí, claro. ¿Cómo entonces derrotó a Nappa y a Goku? Así es. Empieza a seguir los pasos de Goku. Órale. Y entonces cuando llegan los Saiyajin, inclusive él se echa a todos los Saibaiman. Uh-huh. Entonces ya es un cambio así de todo empieza a alterarse ese rumbo de la historia, ¿no? Claro, claro. Ajá. Y entonces vemos igual todo eso, vemos cómo inclusive él trata de forzar a Goku a que mate a Vegeta, pero Goku no quiere, en fin, porque él sabe lo que va a pasar, pues Vegeta va a regresar más fuerte y le va a quitar a Bulma. Claro, sí. Pero también él está consciente que pues tampoco pudo ir en contra de eso, porque entonces no habría Trunks y bla, bla, bla, bla. Y bla, bla, bla, bla, bla, bla, ajá. Y entonces ver esto, ¿no? Como un Yamcha se vuelve fuerte, un Yamcha que vale la pena disfrutar de ver cómo pelea, etcétera. Sin embargo, va a llegar un momento, como él también lo sabe, en que ya va a ser imposible seguir los pasos de Goku. Okay. Porque Goku es un Saiyajin y él es un humano. Ajá. Dentro del universo Dragon Ball, pero sigue siendo un humano. Claro, claro. Entonces, esta historia es la verdad muy padre, vale mucho la pena leerla. ¿También es de Akira Toriyama o de quién es esta historia? No, es la escribió un fan que se llama Dragon Garou Lee. Dragon Garou Lee. Así firma él, es como su seudónimo. Claro, sí, no creo que se llame así. Pero lo curioso es que si bien es un fanzine, que de hecho es como se le conoce a estas cosas. Sí, sí, sí. Si bien es un fanzine, está autorizado por Toriyama. O sea, Toriyama le dio el visto bueno. O sea, Toriyama sí dijo, órale, va, sácalo. Ajá, exacto, dijo, está padre, ¿no? Y para que la gente ya esté llorando de que Yamcha nunca lo pelaron, pues dale su ilusión, ¿no? Órale, ya estás, perfecto. Así, ¿no? Y y fíjate que de algo sirvió este manga, porque ahora en la parte de Dragon Ball Super hay una situación donde, típico, tienen que volver a defender la Tierra, pero ahora del universo y todo este rollo, y se hace como una patrulla galáctica que va a proteger la Tierra, obviamente de gente terrestre. Están Tenjihan, Krillin, etcétera, pero curiosamente ya vuelve a estar Yamcha. Y Yamcha ya vuelve a estar con un poder y un nivel equiparable al de los demás. O sea, como entonces, que se reivindicó el personaje. Ándale, exacto, como que esto sirvió para que Akira Toriyama dijera, bueno, ahora que está haciendo Toriyotaru el Dragon Ball Super, claro, pues órale, que lo traiga, que lo ponga Yamcha otra vez así como importante o como parte del equipo, ¿no? Muy bien. La verdad vale mucho la pena, si lo pueden encontrar, adelante. Este es, sí, nada más yo lo pude encontrar en versión en inglés, en versión aquí, con subtítulos. No, en versión, digamos, en México no lo encuentras. Ajá, sí. No ha llegado aquí todavía por la traducción. Editorial, aquí en México no lo encuentras. Sí. Bueno, es que también es la situación de las editoriales aquí en México, ¿no? Sí. Efectivamente. Sí. Ok, ¿qué más nos traes, mi querido Rodo? Y cerramos con este manga que te digo, uno de nuestros invitados hasta... Él es de los que le prende veladoras a esos, para que veas. Así como tú me dices a mí. Él es lo que les prende veladoras a esos mangas. Pero la verdad está muy bien hecho el manga. La verdad sí está bueno, ¿eh? ¿Mande? Y además sí está bueno. Sí, es buenísimo. O sea, estamos hablando del famoso Helsing. Aquí Darius yo creo que podrá participar también en esta situación. Y y es un manga que lleva el vampirismo al nivel que debe de presentarse en un manga. Claro. Yo creo que es una forma excelente de tanto respetar el mito de lo que es Drácula, la historia a su vez de lo que es Drácula, que nos narró Stoker, y aparte darle ese toquecito muy sabroso que tienen los mangas, ¿no? Claro. Entonces, para mí es un manga, yo creo que si me dices el manga de vampiros, sería Helsing. Si nos vamos a animaciones, tal vez, como creo que por ahí, no quiero spoilear, pero más adelante hablaremos algo así, hay otras. Pero como manga, yo creo que es el manga a presentar. Si alguien te dice recomendar un manga de vampiros, Helsing. O sea, ese para ti es el manga vampírico por excelencia. Para mí sí. Para ti sí, ok, bueno. Sí, déjame agregar que también la... Ajá. Déjame agregar que también la adaptación que hicieron de hacia el anime, la verdad es muy buena animación, supieron llevar esto que dice Rodo de esa verdadera esencia del vampiro, la trasladaron igualita hacia el anime. La verdad sí, tanto manga por excelencia y anime, la verdad sí, de los mejores que existen. Okay, se la rifaron ahí con ese manga. Sí, sobre todo es que los personajes son personajes, o sea, icónicos que para empezar tienes a Alucard, ¿no? Ajá, Alucard. El vampiro por excelencia, lo que es Drácula, pero digamos llevado al manga. Claro, sí, claro. Tienes a Integra, que es la líder de la organización Helsing, que precisamente de ahí viene el nombre Helsing, que está basada en Van Helsing, precisamente, el de Drácula, el personaje de Drácula. Sí, claro. Entonces, ella es por un lado la organización. Aparte, tienes a Ceras Victoria, la chica policía que en un principio se ve amenazada su vida, y entonces la única forma de salvarla es que Alucard la convierta en vampiro. Claro, sí. Y entonces ya desde ahí tienes ese como vínculo, ¿no? Entre maestro y alumna, ¿no? Okay. A su vez, Alucard está bajo las órdenes de Integra, es como su ama, es a quien él sirve. Ok. También tienes las otras dos organizaciones que chocan en el manga, que es la organización Millennium, que son como los los villanos, los por así malos, decirlo, digamos, de la historia. Ajá, sí, sí. Exactamente. Que es esa organización, donde los villanos son villanos nazis, curiosamente, ¿no? Uh-huh. Ya ves que si luego buscamos en la historia algo malo, pues luego Hitler, ¿no? Y ya todo el mundo dice, ah, sí, sí, sí, es malo, ¿no? Entonces, en este caso, son gente nazi, pues un grupo nazi que precisamente lo que quiere es como dominar el mundo y de alguna manera, pues choca con las cuestiones de la organización Helsing. Ajá. Y a su vez tienes a la organización de los de Judas Iscariote, que son precisamente los del Vaticano, claro, por así decirlo, sí, sí. Que son los sacerdotes que también a su vez quieren acabar con todos los seres sobrenaturales, dígase sean gente como los de Helsing o gente como los de Millennium. Los de Millennium, claro. Ajá, okay. Entonces ahí tienes otros personajes entrañables como el famoso sacerdote Anderson. Ajá. Sí. Que también es un como contrapeso, un contrapeso, porque de cierta manera es como un villano, pero a la vez no es villano, pero sí es un punto fuerte para poner en contra de Alucard, ¿no? Sí, lo que pasa es que viene a darle balanza a toda la historia. Uh-huh. O sea, realmente es eso, como una balanza bien hecha. Así es, así es. Exacto. Ese de Helsing igual, si lo pueden leer, son 10 tomos. Hace ya algún tiempo lo sacó Kamite lo sacó. Se tardó como 20,000 años en completarlo, porque desafortunadamente ya ven que Kamite, lo suyo no es la regularidad de sus publicaciones. Ay, no, ¿en serio? Pero logró publicarlo, inclusive con el famoso tomo cero. Ajá. Lo logró publicar. La verdad, muy bonito el formato en el que lo publicó, con su cubre polvo y toda la onda. La verdad, vale mucho la pena verlo. O si no, pueden ver la serie o el anime de Helsing, pero el Ultimate. Uh-huh. El que es el Ultimate, porque el Ultimate es totalmente fiel al manga. Tiene uno que otro detallito cambiado, pero es prácticamente la historia del manga. Ok, muy bien. Y sin censura, porque si algo tiene Helsing, no de censura en el sentido de cosas no aptas para niños, de cosas ahí de desnudos o algo, no. Sino más bien es muy, muy gráfico el manga. Sí, sí, sí, exactamente. Súper, súper gráfico. O sea, hay que tener cuidado con esa parte, ¿no? Uh-huh. Sí. Fíjate que antes de pasar ahorita con los mangas oscuros, nos preguntan, ¿por qué dijeron que Mazinger Z es del 1972? ¿No es de los 80? Bueno, es que el manga, Mazinger Z es de 1972. Pero ya llegó aquí a México en los 80, ¿no, Rodó? ¿En el 80 y qué? Sí, llegó como por aquí, que será el 87, 88. Ya era famoso, ya fue a finales de los 80. Sí, porque él ya era famoso en Oriente, exactamente. Ya era un personaje famoso. Y entonces se crea en 1972, pero ya llega aquí a México en los años 80. Así es. Así es, muy bien. No, pues ya Rodo, pues nos puede contar después la historia de Mazinger Z completa, porque pues, él se le echó completa, ¿no? Antes del Mazin Kaiser y todo eso. Sí, del Mazin Kaiser. Es verdaderamente Mazin Kaiser. Muy bien. Exacto. ¿Qué onda, Darius? También tienes por ahí mangas de vampiros, ¿no? Pues, buenas lunas a todos. Sí, fíjate que pues puede decirse tanto manga como anime, un poco más enfocado hacia el anime. El anime, ajá. Pero sí, efectivamente también hay, así como hay libros, novelas, cuentos sobre vampiros y demás, fíjate que también hay mangas, hay animes. Y el día, esta noche les traigo uno, la verdad, en lo personal a mí me gustó, no es tan conocido. La verdad, se llama Vampire Knight, o el Caballero Vampiro. Ajá. Y que es un manga que fue escrito por Matsuri Hiro. Matsuri Hiro, sí. Por ahí del 2005. Ajá. Me parece que fue escrito y terminó en 2013. En 2013, ok. Y bueno, este manga, tanto el manga como el anime, tratan de Yuki. Yuki es una mujer, una chava, uh-huh, que recuerda que cuando ella tenía 5 años, estaba perdida ahí en el, pues en el bosque, en el invierno, uh-huh, y fue atacada por un, pues un vampiro desquiciado, o sea, un vampiro que estaba fuera de control. Claro. Pero esta, al ser una niña de 5 años, una niña indefensa, pues a su llamado, uh-huh, de auxilio, llegó otro vampiro. Otro vampiro que sí, uh-huh, se hacía llamar Kaname Kure. Kaname Kure, ajá. Y lo lleva a un este, pues a una institución, una, uh-huh, una, al parecer una escuela, ¿no?, dirigida por Cain Cross. Bueno, resulta que este director, este Cain Cross, adopta a Yuki, y la trama consiste en, imagínate que esa escuela de día, sí, le enseña a los humanos, uh-huh, sí, pero en la noche es una escuela para vampiros. Para vampiros, sí. Una escuela para vampiros. Ajá, y el deber ahora ya de Yuki junto con otro estudiante, uh-huh, pues es guardar ese secreto, ¿no? De decir, pues que los humanos no se den cuenta que en las noches está aquí está llena de vampiros y que, claro, les pueden beber la sangre y hacer daño. Okay. Entonces, este manga ya en se basan en ese, en mantener la famosa mascarada. No, exacto, es lo que iba a decir. En mantenerse, okay, ocultos. Uh-huh. Uh-huh. Okay. Y realmente esto se trata, de esto se trata este manga, que pues prácticamente podría decirse que es una academia, una academia de vampiros. De vampiros, ajá, sí, sí. Oye, muy bien. Correcto. No, está padre porque, no, aparte... Claro, es una trama interesante. Sí. Te incluyen los típicos cazadores de monstruos, cazadores de vampiros, uh-huh, el típico lucha entre aquellos humanos que quieren poder y que saben que hay algo raro, y bueno, ya te imaginarás. El final está padrísimo, ¿eh? Fíjate que sí, yo siento que este manga ha sido, para mi punto de vista, como subestimado, porque la verdad es una muy buena historia, es un buen argumento. Uh-huh. La animación también está muy bien hecha. Sí, claro, claro. Ajá. Muy bien. Muy bien, Mikio Darius, ¿qué más nos traes? Más mangas. Bueno, otro, fíjate que es un... Este es un poco más conocido, uh-huh, si no me atrevo a decir que es como que el más conocido. Ok. Es Vampire Hunter D. Vampire Hunter D, ajá. Este, Vampire Hunter D, que este, pues bueno, su traducción pues sería... Cazador de vampiros, ¿no? El cazador de vampiros. Uh-huh. Uh-huh. Y esta, fíjate que son más que un manga, esta es una serie de novelas. Ok. Es una serie de novelas y fueron 17, ¿no? Por Hideyuki Kikuchi. Sí, Kikuchi, ese. Kikuchi se llama. Sí, y además es conocido allá en Oriente, Kikuchi, ¿eh? Por hacer ese tipo de mangas como oscuros. Es correcto. Uh-huh. Es correcto. Y fíjate que este manga se ubica, parecería eslogan de caricaturas entre los 70s y los 80s, porque en un futuro lejano, uh-huh, te narran la historia de un dampir. ¿Qué es un dampir? Uh-huh. Un dampir es un mitad humano, mitad vampiro. Vampiro, ajá, sí, sí. No, así es, no es estrictamente un vampiro, puesto que pues no se muere con la luz del sol, ni no le hace eso. Daño la plata, los ajos y demás, ¿no? Uh-huh. Y es un individuo pues bastante serio, callado, siempre viste como una armadura negra y un sombrero, siempre carga una espada. Pero un rodo cualquiera. Este personaje es que un robot. Déjame en un robotaker, digamos un robotaker. Un robotaker, claro. En algún momento vas a contar esa historia de robotaker, ¿ok? Y lo más curioso es que ahorita antes de que cambien de historia, después de que termine Darius de comentar esto de Vampire Hunter D, uh-huh, les tengo que contar una anécdota respecto a esto de Vampire Hunter D hablando de eso. Órale, va, ya estás. Okay. Sí. Entonces, lo curioso de este personaje es que en su mano izquierda, uh-huh, vive un parásito, un simbiote. El cual tiene personalidad propia, le habla, y a diferencia del vampiro que se alimenta de sangre, uh-huh, este cazador, este Dean, se alimenta a través del parásito, es decir, el parásito es el que se alimenta de la energía de las víctimas. Claro, sí, sí. Ajá. Uh-huh. Y bueno, se sabe también, desde el principio, y esto no es un spoiler, pero desde el principio, desde el primer tomo, uh-huh, se sabe que Dee es el único hijo ilegítimo del rey y dios de los vampiros, es decir, de Drácula. Ok. Uh-huh. Uh-huh. Y fíjate que solamente se han realizado dos adaptaciones. Ajá. De este manga, dos, uh-huh, adaptaciones al anime, se realizaron dos películas, uh-huh, una que fue precisamente Vampire Hunter D y la otra que fue Vampire Hunter D Bloodlust. Bloodlust. Uh-huh. Uh-huh. Aquí obviamente te narran todo las aventuras que tiene este individuo, que tiene que, por ejemplo, en la primera ayudar a Doris, una mujer que fue, una joven que fue mordida por un vampiro, uh-huh, por Magnus Lee, y que la está buscando para hacerla su esposa. Claro, claro. Uh-huh. Entonces, te narra todas estas aventuras de Dee como el hijo bastardo de Drácula, uh-huh, y pues bueno, que va entre los pueblos, que va ayudando a los humanos, con el único fin de llegar a llegar hasta Drácula, ¿no? Uh-huh. Y obviamente, pues creo que suponemos o sabemos qué es lo que va a hacer Dee cuando llegue con Drácula, qué es lo que haría. Claro, sí. De eso va tratando la trama. Sí, exactamente, uh-huh, exactamente. De cómo precisamente va esa búsqueda de ese recorrido de Dee hacia Drácula, uh-huh, pues para hacer lo que todos en una saga también conocida como Castlevania, todo lo que siempre se quiere hacer, matar a Drácula. Sí, claro. Ajá. Muy bien. La verdad es uno, yo creo que es de los más conocidos. Uh-huh. Es de los más conocidos este manga. Muy bueno, la verdad, muy buena historia. Y también anime, ya, pues también tiene muy buenos. No es apto. Yo sí, aquí sí tengo que hacer un disclaimer porque no es apto para niños. No es apto para menores. Fíjate que y además es una historia vieja, ¿eh? Sí, así es. O sea, no es contemporánea, tiene ya sus añitos, ¿eh? Vampire Hunter D. Sí, pues estás hablando de más o menos del 85. Algo así, exactamente. Por ahí del 85. De hecho, bueno, la primera se publicó en el 83. Fueron 17 novelas, si no mal recuerdo. Y la primera película creada fue en 1985, ¿no? Algo así. Ya tiene sus añitos, ¿eh? De hecho, fueron 19 novelas. Fueron 19 novelas, ok, fíjate. No, sí está cañón esto, ¿eh? O sea, y la verdad es una muy buena historia. Y además es buen manga, aparte de todo. Bueno, yo digo, ¿no? Es correcto. Yo digo, no sé tú qué piensas. Sí, ajá. A ver, ¿qué nos ibas a contar, mi querido Rodo? Que tú dijiste que yo acá y que mi anécdota. Que sí, que no, que como quien dice Chatter, no. Exacto. Hablando de Vampire Hunter D, ya ven que está la segunda animación que es Bloodlust. Ajá. Animación del 2000. Sí. Pero es una animación que tú la ves ahora 20 años después y sigue siendo vigente. Es una Claro. animación que envejeció muy bien. Sí. Se ve muy bien hecha la película. Por eso te identificas con ella, Curiosamente, ¿no? curiosamente a todos mis alumnos de tercero y secundaria, su proyecto final en estos últimos años ha sido hacer la continuación de Bloodlust mediante una historieta. ¿A Hacen ellos mismos. poco? ¿Eso les Continuación dejaste hacer? de Bloodlust. Y entonces es la historia de referencia. Digo, es una película que a mí se me hizo tan interesante que se las pongo, ¿no? Porque es como una forma diferente igual de ver el vampirismo, tal vez sin caer tan en lo grotesco o en lo gráfico como Helsing, y que puede ser también interesante. Sí, es algo un poquito más light, digamos. Ajá, correcto. Ajá, muy bien. Muy bien, mi querido Rodo. Ok. Me parece muy bien. Muy bien. Dark Knight, ¿andas por ahí todavía o ya te dormiste? Aquí estamos todavía. ¿Qué opinas de los mangas en general? Mira, aunque no he leído muchos y he visto, o sea, me gusta mucho la animación, japonesa, y Ajá. obviamente el manga, pues, que hasta hace muy poco teníamos acceso a los cómics. Así es. Yo recuerde más joven, yo no veía ningún cómic de japonés. No sé cuándo empezarían a poner cómics como ahorita, no tengo ni idea. Pero son muy buenos, la verdad. Y todos los que comentaron, pues excelentes. Algunos los he visto, otros sinceramente no. Eso sí, de plano, dijiste estos no. Bueno, no es que no me gusten, más bien no he tenido tiempo de verlos. No, okay, sí, no. Estamos, entendemos la situación porque a veces andamos igual. Así, no, ¿no? Sí. Muy bien, mi querido Dark Knight. Muy bien, mi querido Darius. Vamos a mandar unos saludos antes de continuar. Vamos a mandar saludos a Hayashi Negatoro, que nos está viendo. Negatoro. Negatoro, sí, nos está viendo en YouNav. Ajá. También a Pedro Antonio López. Sí, y a Edgar 1007. Y Edgar 1007, que nos están viendo en YouNav. Fíjense que vamos a cambiar radicalmente y completamente de situación, porque en la apertura del programa del día de hoy dije una frase que todo mundo lo decimos, pero que realmente no le ponemos atención. La verdad no es siempre lo que aparente. Es lo que mencioné al inicio del programa. Y es verdad, por ejemplo, Rodolfo aparenta de 16 años cuando en realidad tiene como 400. Darius es al revés. Ajá, aparenta 3000 años. Y en realidad tiene como 1400, nos dijo la vez pasada. Ya se está quitando la Los edad, excesos, ¿no? Ya se está quitando la Ya se edad. está quitando la edad, sí. Dark Knight es el único que aparenta realmente su edad. Tiene 25. Entonces, es el único que realmente aparenta la edad de aquí de todos nosotros. Pero la verdad es que es una situación bien extraña para mí, es bien, bien raro. Porque mangas, cómics, novelas, películas. siempre estamos hablando de una trayectoria de una persona que hizo muchas cosas, ¿no? Ajá. Pero este escritor del cual vamos a hablar en este momento, llamado Washington Irving, aunque realmente tiene muchas novelas y muchos escritos, solamente un pequeño relato, porque sí es un relato pequeño, sí. no es tan largo, fue lo que lo hizo llevar a la fama increíble, y además es algo que a mí en lo personal sí me causa un poco más de curiosidad, porque yo lo incluiría dentro de los monstruos clásicos, fíjate, de tan famoso que es este escrito. Estamos hablando ni más ni menos que de la leyenda de Sleepy Hollow, o mejor conocida como El Jinete Sin Cabeza. ¿Qué nos tienes que platicar de Washington Irving, mi querido Humbert? Pues fíjate que así como tú dices, a lo mejor él fue famoso internacionalmente por esta novela, bueno, no novela, por este pequeño relato, pero sin embargo allá en Estados Unidos él sí fue muy famoso. Sí. Fíjate que viajó mucho, hizo muchas, hizo muchas obras cortas, porque él empieza a socializar con un grupo de jóvenes que se llamaban los muchachos de Kilkenny. Eran literarios ellos. Crearon una revista que se llama Salmagundi. Entre su hermano, uno de sus amigos que se llamaba James, y ellos en esta revista ridiculizaban mucho la política de Nueva York, algo así como lo que hace ahorita la revista Mad. Pero de ese tiempo, ¿no? En aquellos entonces, exactamente. Entonces, él incluso está considerado por muchos actores como Edgar Allan Poe, como si fuera el intermedio entre la transición del esquema clásico al nuevo esquema para la lectura y escritura, vaya, de todas las novelas. Entonces, él como que está en medio. Fíjate que él pues, realmente la mayoría del tiempo vivió en Manhattan. Él nace en 1783. Sí, el 3 de abril. Exactamente, muere el 28 de noviembre de 1859. A los 76 años, fíjate, ¿no? Sí, bastante longevo. Y por todo lo que leí de él, fíjate que es de los pocos escritores que yo he visto o que me he enterado que gozaron de fama y gloria en vida. En vida, claro, sí. En vida. Incluso, incluso fíjate que él fue enterrado en el cementerio de Sleepy Hollow. Precisamente, sí, es un pequeño pueblito en las partes que será norte, en la parte norte de lo que es Manhattan, en Nueva York. Así es. Pero sin embargo, el cementerio originalmente se llamaba Tarrytown Cemetery. Así es. Se le puso Sleepy Hollow por el señor, ¿no? Exactamente. Se le puso Sleepy Hollow Cemetery para hacer el honor precisamente a Irving Washington. A Irving Washington, así es. Muy bien. Fíjate que hay varias cosas incluso curiosas de él. Porque él viaja y todo eso. Hay unas, hay un lugar que aquí Dark Knight también nos va le va a gustar esto, que es precisamente la palabra o el lugar Gotham, es uno de lo que, en todo lo que han escrito ahorita, incluso hay una serie, ¿no?, de televisión que se llama Gotham, sí, que trata precisamente de aquellas, de las andanzas de un vampirito por ahí. De un vampiro humano llamado Batman. Pero sin embargo la palabra Gotham nació porque él le puso Gotham como apodo a la ciudad de Nueva York. Así es. Y esta palabra, sabemos que los gringos, su origen es anglosajón, y significa, esta palabra significa ciudad de la cabra. ¿Batman es una cabra? Pues no, pero a lo mejor es un macho cabrio o un cabrón, como diríamos aquí, ¿no? No sé qué opinan aquí los invitados. Sí, de hecho, él fue el primero que le puso así a Nueva York, y después Bill Finger, en 1941, bautiza a la ciudad de fantasía donde Ajá. vive Batman como Gotham. ¿Cómo ve, Rodó? Pues ahora sabemos por qué está así la ciudad, está maldita. Sí, ¿verdad? Tan mala suerte y es imán de villanos y toda esa onda, ¿no? O sea, sí. Y nunca sale el sol ahí, ¿no? No, siempre nunca, es de siempre, noche. Siempre es de noche. No pagan la luz ahí. Exactamente, ¿no? Por eso. Sí, fíjate que sí. Fíjate que sin embargo este cuate fue muy prominente, fue muy famoso en sí, la parte famoso. De Nueva York, aunque Ajá. viajó a Europa y todo por las situaciones en la Segunda Guerra Mundial. Sí. No, en la Guerra Mundial. Él incluso en uno de sus escritos hace referencia a la palabra Nike Broker, que esto hace referencia a un pantalón usado por los colonos neerlandeses, así es. Y esta palabra se hizo tan famosa que ha pasado a ser apodo para todos los neoyorquinos. Ajá. Ajá. Incluso tan famoso se hizo que precisamente un equipo de béisbol es el New York Night Brokers. Sí. Y por el equipo de baloncesto, los New York Night Brokers, uh-huh. y se conocen con la abreviatura de los New York Knicks. Así es. Precisamente por eso. Sí, es la reducción de la palabra. Exactamente. Y ellos viven en, bueno, el pueblo, que es un pueblo de Sleepy Hollow, uh-huh. está muy cerca de un lugar, de una casa que se llama Caiquit. Esta casa de Caiquit, uh-huh. El antiguo dueño, o bueno, el dueño anterior fue Rockefeller, precisamente. Ah, los Rockefeller. En una parte en el norte de Nueva York que uh-huh. le llamaron el Rockefeller Estate. Así es. Esta casa incluso era una, bueno, una casa que venía a visitar Rockefeller muy seguido, muy cerca de este pueblito. Ajá. Y lo curioso de todo esto es que prácticamente todo el pueblo lo convirtieron en un museo, sí. dedicado precisamente a Washington Irving. Uh-huh. Y es una zona de Nueva York que, si tú ves fotos, porque me metí a investigar más sobre esto, uh-huh. si tú ves fotos de esa parte, tú dices, nah, neta, esto no es Nueva York, ¿eh? O sea, parece, no sé, parece como un bosque. Bosque, ajá. Incluso sí, esta sí. casa, si la buscan como la casa Caiquit de Rockefeller Estate, uh-huh. van a ver las fotos que tienen y tú dices, no manches, este lugar era mágico, ¿eh? Mágico, musical, sí. Ajá. Sí, sí, sí, estaba padre. Sí, esto es lo que le conocen como el Tarrytown. El Tarrytown. El Tarrytown, ajá. arriba de lo que es ahora Manhattan. Manhattan, exacto. Fíjate también esto, aquí había muchas costumbres holandesas, uh-huh. Había historias locales de fantasmas, estaban muy cerca del río Hudson, uh-huh. actualmente existe ese río, y cuando él era adolescente, él visitaba muchos lugares cercanos, uh-huh. uno de esos en el estado de Nueva York, donde pasa por la región de las montañas de Catskill. Así es. Sí, y eso dice que él hace un, bueno, estas montañas crean un efecto en su imaginación de niño, uh-huh. todos estos paisajes del Hudson, uh-huh. y eso hacen los escenarios del cuento de Rip Van Winkle. Sí, un cuento precisamente que es un cuento pues más o menos de los famosos aquí en Centroamérica, llamarlo así, ¿no? Sí. Centroamérica, ¿cómo ves eso? Rip Van Winkle, no, pues es el cuento está padre, ¿no lo has leído? Yo lo leí, no, la verdad y es que no. Lo leímos aquí en los cuentos de Arkham, si gustan buscarlo en nuestro canal de Uri Radio, los cuentos de Arkham, leímos Rip Van Winkle para el canal, pero la verdad es que la realidad es que es muy bueno, es una clásica historia de una persona que se pierde en el bosque y para él pasa un día, pero afuera pasan años. Está ¿Ah, sí? muy bueno, sí está muy bueno el cuento. Como si fuera un bosque encantado. Algo así, exactamente. Y fíjate que lo curioso también de todas estas novelas, bueno, la leyenda de Sleepy Hollow precisamente es parte es parte de una serie de textos que fueron publicados por su hermano. Él los escribe en Europa y se los manda a su hermano a Nueva York para que sean publicados. ¿Sí? Pero están como si fuera el libro de escenas de Geoffrey Crayon. De Geoffrey Crayon, ajá. Que era uno de sus alias. ¿Sí? Que él utilizaba. Ajá. Fueron publicados en Nueva York entre 1819 y 1820. Aquí en Nueva York fueron 7 libros. Ajá. En Londres únicamente fueron 2. Sí. Y en la primera entrega de estos libros, precisamente está el Rip Van Winkle. Tuvo mucho éxito. Todas las demás historias fueron igualmente exitosas. Y la leyenda de Sleepy Hollow, que creo que es la que se hizo más exitosa aquí en Centroamérica. Sí, así es. Estaba en la sexta entrega de la edición neoyorquina. O en el segundo volumen de la edición londinense. Okay. Que esa fue la de Europa. Que esa fue la de Europa, claro. Sí, como ves. Entonces, realmente, como que nada más conocemos esas dos. Más que nada la de El Jinete sin Cabeza, la de Sleepy Hollow. Pero sin embargo, él fue muy prominente, ¿eh? Fíjate. Sí, sí, tiene muchas. Fue famoso. Vio en la fama, estuvo inmerso en la política, fue secretario de embajada, creo que de Estados Unidos, en España o en Inglaterra, si mal no recuerdo. Entonces, pues realmente por toda esa fama, toda esa zona de Historytown, que le dicen, arriba de Manhattan, lleva precisamente su nombre. Washington Irving. Y cambió, y precisamente es un pueblo que se llama Derman. En Nueva York. Cambia su nombre a Irvington. A Irvington. En 1854, en honor a Washington Irving, precisamente, que vivió cerca de la villa de Sunnyside. De Sunnyside. Que ahora se conserva como, mira, Sunnyside, que no era la, la, ¿cómo se llama? La guardería donde estaba el Otso en Toy Story. Sí, Sunnyside. ¿Cómo ves, amigo? No, pues está súper bien. Te digo que se me hace como me intriga un poco esta situación, porque yo incluiría al Jinete sin Cabeza como uno de los monstruos clásicos, sí, ¿no? Sin embargo, no hay una, no hay como un como un seguimiento, como por ejemplo Frankenstein, que tiene muchas películas, muchas ramificaciones de la historia, por decirlo así. El mismo Drácula. Exactamente. ¿No? Que tiene cuánto ha hecho desde que salió Drácula de Bram Stoker, todo ese universo vampírico que existe. Yo incluiría también al Jinete sin Cabeza, es uno de los clásicos importantes de la literatura, y es un relato. O sea, realmente lo también lo impactante para mí es que todos los demás son novelas. Ajá. Este es un relato nada más. Sí, sí, sí, exactamente. ¿No? Es un escrito corto. Exactamente, es un escrito corto de Washington Irving. ¿Cómo ves, Dark Knight, esta situación de Sleepy Hollow? Fíjate que es un caso curioso. Es como tú bien dices, ¿no? Es un cuento corto muy, que se hizo muy famoso, conocido por todos. Ajá. Pero que creen que la única una versión que haya ido al cine, aparte de la de Tim Burton, pero en 1949 Disney hizo una versión en caricatura, una versión que es animada. la más cercana a lo que escribió Washington Irving. Washington Irving, ajá. Sí. Hubo nada más 3 entregas, sí, precisamente. Sí, sí, sí. Y que tenía la voz. Y esa tenía la voz de Tintán. Exacto. Ah, sí, exactamente. ¿Ah, en serio? Sí, dobló la voz Tintán. El que narra, prácticamente el que narra la historia. El que narra es la voz de Tintán. Órale, mira. Fíjate, Germán Valdés Tintán. Ajá. Sí, sí. Se hizo famoso. Incluso hay una ciudad en Texas, precisamente también, que fue fundada por los sobrinos de Washington Irving, y se llama Nick Broker, Texas, precisamente. O sea, si lo vemos, él como que en Estados Unidos es muy famoso. Hubo incluso de estos, ¿cómo se llaman? De los sellos postales que traían su imagen. Su imagen de Washington Irving. Y en Nueva York, por ejemplo, en Washington, también hay un, ¿cómo se llama esta? La parte de arriba, Pero la parte de arriba, ¿por qué? De un monumento. El busto. El busto. Uh-huh. El busto, precisamente, de Washington Irving. Uh-huh. En un parque en Brooklyn. En un parque en Brooklyn. Sí, es que sí, para ella es importante. Y déjame decirte que también una curiosidad de Washington Irving es que realmente su obra contribuyó a la forma de celebrar la Navidad en Estados Unidos. Ah, sí, del famoso trineo volando, ¿no? Ah, exactamente, ajá, porque en una edición de la revista de 1812, una historia de Nueva York, que se llamaba este escrito, escribió sobre un sueño en el que San Nicolás iba en un carro volador encima de los árboles. Ajá. Y de ahí se transcribió a lo que es el trineo de Santa Cruz. Así es. O sea, a él se le deben muchas estas cosas navideñas, por así llamarlo, porque también trajo muchas de las costumbres o tradiciones que se vivían en Inglaterra, en Reino Unido. Y los trajo a Estados Unidos. ¿Cómo ves? ¿No? Muy bien. Sí, ¿cómo es? Y hay cosas curiosas, ¿eh? Fíjate que él realmente siempre le gustó escribir. Uh-huh. Ya ves que desde que se juntó con los literarios cuando era joven, nunca lo dejó de hacer, ¿eh? Uh-huh. Dicen que incluso su hermano, William, uh-huh, le consiguió un cargo como secretario jefe de la Marina de los Estados Unidos. Agárrate. Si él regresaba de Europa a Estados, ¿sí?, Unidos, lo cual Irving rechaza esa, ¿sí?, oferta para él poder seguir escribiendo. Así es, realmente fue muy apasionado. Imagínate ser el jefe de la Marina de los Estados Unidos, ¿no? Así es. Digo, no sé en aquel entonces qué tanta reputación tenía la Marina, pero pues pienso que la Marina era bastante respetable en todos los países. Pues sí, sigue siendo respetable, ¿no? Rodo, ¿tú dejarías de dar clases por hacer un cómic? Si me ofrecen un puesto en la Marina también, ¿era? No, ahora sí. Eso sí. ¿Va incluido el puesto en la Marina? Sí, fíjate, yo creo que sería algo como una realización en cuanto a una cuestión personal, ¿no? El publicar un cómic. Sí. Digo, logré hacer un cómic que fue con el que algunos ya saben que con eso yo me pude titular de la carrera, pero ya el manejarlo a mi público, ¿no? Sí. Creo que es algo ya totalmente diferente, ¿no? Es cuántos no hemos querido también publicar, por ejemplo, un libro, una novela, ¿no? Claro. Sí, si sí, la oportunidad, sí, pues yo creo que sí me la juego. Digo, no, a lo mejor no DC o Marvel, ¿no? Pero pero por ejemplo, no sé, que César González te habla y hoy vamos a salir otra vez Carmatrón. Ah, Oscar González. Oscar González, exacto. Sí, estaría interesante y darle un refresh. Yo creo que Carmatrón es una muy buena historia, que lo único es que ahorita ya como que hay que darle una ambientación a la época de ahorita, ¿no? Como lo han hecho. Sí, como... pero lo han hecho con todos los cómics, o sea, Batman, Iron Man, etcétera, no son los mismos de hace tantos años cuando salieron, ¿no? Sí, claro. Entonces nomás yo creo que sería hacerle como un refresh. Uh-huh. Y puede haber algo muy, muy interesante con... muy interesante, hijo, de Carmatrón. Carmatrón, con Calimán, o sea, con cuántas cosas no hay. Padrísimo, ¿no? Uh-huh. Ojalá que se pudiera. Darius... aquí estamos. Ahí estás. Oye, ¿no has pensado en publicar tus memorias? Pues, de hecho, ya es. Algunas ya están publicadas. Algunas. Recuerda que Unrise se basó en mi historia para crearlas al stat. Pero la verdad, sí me darían ganas de publicarlo, obviamente. Creo que sería una historia interesante. ¿Crees o sería? Yo creo, okay. No soy tan ególatra. Muy bien. Mi querido Dark Knight, ¿qué nos tienes para esta noche? Pues, mira, ya hemos hablado de mangas, vampiros y todo. Pues voy a recomendar algo de ciencia ficción. No, échale. Que es, es algo de mis... uno de también de mis autores que, pues, aprecio bastante. Ajá. Es Ray Bradbury. Ray Bradbury. Ray Bradbury, ya hablamos de él, sí. Sí. Y me quisiera recomendar, sé que luego es muy difícil estar agarrando un libro y que te interese, pues, la historia y todo esto. Siento que podrían, si a alguien le gusta mucho la ciencia ficción y con toques un poco de suspenso, misterio y algunas notas de terror, ¿sí? El Hombre Ilustrado, El Hombre Ilustrado de Ray Bradbury es una muy buena opción para empezar a leer ciencia ficción. Déjenme les comento algo. O sea, esta es una novela que se hizo en el 1950, la publicó en 1951. Pero lo interesante de esto es que es el prólogo y el epílogo son la historia del Hombre Ilustrado. Ajá. Pero dentro de esto tenemos varias subhistorias. Vamos, son como novelas cortitas. Uh-huh. Entonces, es muy bueno porque te mantiene intrigado en lo que está viendo. Les comento, para no hacer spoiler, les comento más de lo que trata. Una persona caminando por la calle ve a este hombre como tatuado, uh-huh, en todo su pecho. Sí, como algo raro ahí. Pecho, uh-huh, y en la parte de la espalda, y le da mucha curiosidad por ver los tatuajes, pero más que tatuajes son como ilustraciones. Ajá. Él le dice que, pues, en algún tiempo cuando era joven, sobre 1900, una persona que decía que venía de otro universo, de otro planeta, uh-huh, le iba a regalar esos tatuajes. Claro, sí. Entonces, pero es tan inquietante o tan absorbente las imágenes, que le dice esta persona, bueno, porque supone que el Hombre Ilustrado está como solo, está como ya buscando el fin de sus días. Sí. Pero él siente que es como una maldición lo que tiene con todos estos tatuajes. Sí, claro. Porque a través de los años ha sufrido de muchas, rechazos, la gente no lo quiere, entonces le advierte que si se queda uno viendo mucho tiempo esos tatuajes, toman vida, claro. Entonces esta persona le ofrece acojo en su casa. Sí. Y se obsesiona tanto con ver los tatuajes, e ilustraciones, uh-huh, que empieza a ver en cada uno, empieza a ver una historia. Y aquí es donde empieza a interesar. Entonces, hay varias historias dentro del Hombre Ilustrado. Claro. Unas son muy, muy, muy interesantes. Yo les puedo recomendar que una que se llama La Pradera, El Hombre del Cohete, ajá, y La Hora Cero. Son las que a mí se me hacen más, son muy interesantes. Porque la pradera es, les comento así muy rápidamente, son unos, en un futuro o en un otro universo, uh-huh, ahí la gente no sale a las calles. No. No tiene diversiones, no tiene otra cosa. Pero tienen un cuarto en donde todo lo que no pueden hacerlo afuera, sí, está dentro de ese cuarto, lo que se imaginan se hace realidad. Ok. Entonces, los papás tienen una familia con dos hijos, niño y niña, pero ellos quieren salir de la casa. Ok. ¿Y qué pasa? Que los niños están tan obsesionados con esta nueva modalidad que tienen, que crean una pradera en África. Okay. con leones cazando. Con leones cazando. Uh-huh. Sí, leones, así en su hábitat, ¿no? Sí, claro, claro. Están tan obsesionados con sacar a los niños de su... De ese entretenimiento que tienen, que es artificial para ellos, que quieren que respiren aire, que pues dicen, pues apaga todo, no vamos a sacarlos, porque pues, no están obsesionados, no quieren salir de ahí. Ajá. Pero da un giro de tuerca un poco la historia, en el que pues no pueden salir de ahí. Sí, ¿no? Se quedan atrapados y los leones cada vez acechándolos más. Más, ajá, y no pueden salir. ¿No pueden salir? Sí, no pueden salir. Es una historia, está muy padre, la verdad. Está padre, ahora, fíjate. ¿Mande? Está muy padre, fíjate. Y ahora no sé si la hora cero es otra historia. Fíjate que también se trata de niños. Ajá. Estos niños... también en una tierra distópica más o menos, no quieren crecer. Ajá. Entonces se hace cuenta que no, o sea, para un niño de los 5 a los 9 años tienen una idea, tienen un juego ellos entre ellos, en el que va a venir una invasión. Sí. Unos extraterrestres van a venir y van a cambiar las cosas porque a ellos no les hacen caso. Entonces, niños que son más grandes de 11 o 12 años y quieren jugar con ellos, los empiezan a rechazar ellos mismos para poder jugar. Claro, claro. Entonces, la mamá los papás se dan cuenta de esto, de una niña. Esta niña está muy obsesionada con que cierto personaje va a venir a tal día, a tal hora, y va a cambiar todo. Se va a llevar a todos los adultos. Y van a nada más van a ser los niños y estos invasores los que van a quedar en el planeta. Sí, así es. Y conforme va llegando la hora, vamos, ahora sí que la hora cero, se van acercando hasta que ya la tensión entre los adultos es muy grande, que empiezan a esconderse de esto, de esta situación. Sí, de esta situación, y también tiene un final un poquito macabro. Sí, está duro el final, Sí. El hombre ilustrado. Imagínate, es que yo siento que tener a veces los niños son tan... Tú dices, es algo tierno, es algo dulce, pero cuando los pones en un contexto un poquito más terrorífico, o sea, se cambia toda la perspectiva y te empieza a dar hasta miedo. Sí, claro, sí, claro. El hombre... Se darán cuenta pues que Stephen King tiene muchas de esas historias. Así es. Todas están, la mayoría están relacionadas con algo de niños o un poquito adolescentes. O un poco adolescentes, sí, de hecho, sí. Sí, todo casi tiene todos una tienen relación. Algo. Los niños tienen... Pero es una lectura que en verdad se la recomiendo mucho. Ok. Véanla, porque aparte del epílogo, del porqué del hombre ilustrado, uh-huh, es también bastante bueno y hasta un poquito macabro. Macabrón. Sí. Órale. Macabrón. Está padre, El hombre ilustrado de Rad Bradbury. Sí, muy buen libro. Lo recomiendo ampliamente a quien le guste la ciencia ficción con un poquito de tonos de suspenso y de un poquito de terror. Está muy digerible aparte el libro, o sea, no te cansa, no, ni te aburre, ni te estresa, o sea, realmente está muy digerible. Pues yo les decía que es una literatura que pueden empezar a leer y a lo mejor dicen, leo una historia, ¿no? Sí. Te vas a quedar con la idea de qué es lo que pasa con el hombre ilustrado al final. En algún momento vas a llegar al epílogo y vas a ver cómo termina esta historia. Sí, además el final está padre también. Sí, el final está muy padre. Está muy chido. Muy bien, mi Other Knight. Rodo, ¿cómo es a Ray Bradbury? ¿Has leído algo de él? Sí, creo que obviamente todos hemos leído algo de él. En mi caso, las que he leído creo que son las dos más clásicas, que serían Crónicas Marcianas. Ajá, y Fahrenheit. Y Fahrenheit, exacto, 451. Okay. Este, creo que es un referente para todo esto. Y ahorita que, por ejemplo, Dark Knight nos hablaba sobre este texto del hombre ilustrado, ¿cuántas cosas no sirven como de inspiración, no? Así por ejemplo, es. Hablaba sobre esto del que tenía los tatuajes, que tenían las imágenes y contaban algo, ¿no? Por ejemplo, en Mad Max, recuerden que hay una parte donde hay gente que tiene tatuada la historia. La historia, sí. La historia de lo que ha sucedido en ese nuevo fin del mundo, por así decirlo, ¿no? Sí, como los jeroglíficos. Después de ese apocalipsis. Así es. Y lo hacen así. O también lo de Stephen King, que hablábamos de estos cuadros de la imagen que la ves y cobra vida, ¿no? Ah, lo que sí, le pasaba a Stan con el cuadro que tenían ahí en lo de el templo este judío. Sí. Que al final en la película ahora sí lo supieron transportar bien, que es la mona esta que se sale del cuadro, ¿no? Y lo persigue. Lo persigue, ajá. Entonces creo que es como un muy muy buen referente, ¿no? Sus escritos. Así es. Son perros y están jugando al póker. Así de impactantes son algunos dibujos, ¿no? Como diría Homero. Como diría Homero, son perros y están jugando al póker. Están jugando al póker. Muy bien. Oigan, pues muy bien, bien interesante todo. Muchas gracias por los mangas que nos comentaste, mi querido Rodo. Ya ves que nos habían pues preguntado que cuándo ibas a hablar de nuevos mangas, pues ya hablaste. El día de hoy, para que vean que sí les hacemos caso a lo que nos están escribiendo y publicando. Pues también Daríos, que nos hizo el favor de comentar algunos mangas vampíricos. Sí, están bien, fíjate, inclusive pues yo creo que son de los mejorcitos, la verdad. Yo es lo que yo creo y pienso, mi querido Daríos. Pues muy bien. Es correcto. Es correctísimo. Pues muy bien, muchísimas gracias a todos. Ya nos vamos a despedir porque ya nos supercolgamos. Como siempre. Es que no alcanza el tiempo, mano. No alcanza el tiempo. Poquito. No hay tiempo que alcance para todo lo que tenemos que comentar. La verdad, imagínate que incluyo las preguntas de nuestros escuchas y nos colgamos más tiempo. Pero ya para el siguiente programa ya vamos a contestar algunas preguntas que por ahí nos hicieron en las distintas plataformas. Ya saben que si nos quieren escuchar en vivo y a todo color, estamos en Facebook, estamos en YouTube, en YouNow, Periscope, Twitter y en Instagram, por supuesto. Y también si nos quieren escuchar ya diferidos, pues estamos en iTunes, en iVoox y por supuesto en Spotify. ¿No, mi querido? Spotify, sí. Spotify, mi querido Humberto. Muy bien. Pues nos estamos viendo en el siguiente de todo 8 días, toca Escalofrío. Vamos a estar comentando algunas cosas de fotografía, me parece, ¿no? Así es, amigo. Algo asimilar de algunas fotos por ahí. Y les tenemos algunas imágenes verdaderamente espectaculares que hemos estado recolectando en la red. Así que nos vemos en Escalofrío dentro de 8 días. Y bueno, dentro de 15... Fantasmas en las fotografías. Así es, exactamente. Algunos bastante macabros. Diría Dark Knight, macabrones, ¿no? Los macabrones. Los macabrones, exactamente. Porque realmente sí está bastante pesado. Y nos vemos dentro de 15 días en Arkham. A ver si nos pueden hacer el favor de acompañarnos nuevamente. Nuestros invitados Rodo, Darius y Dark Knight. Para estar platicando con la gente que nos sigue. Tenemos preguntas, mi querido Darius, de nuestro buen amigo el vampiro Ethan. El siguiente programa las contestaremos todas. Que sí, será un placer. Y ese vampiro Ethan, yo creo que va a ser el presidente de tu club de fans, ¿no? Un saludo, vampiro Ethan. Sí, exactamente. Pues ya digo, Rodo. ¿Qué se me hace que es Darius con un seudónimo? Ya ves que aquí está el Washington Irving, ocupa como 5 seudónimos. Sí, exactamente. Yo creo que hay que buscar esa dirección IP a dónde nos lleva. A ver a dónde nos lleva. Sí. Ay, qué cosas, de veras. Muy bien, muchachos, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar aquí, como siempre. Su conocimiento es vital para que Arkham continúe de esta manera. en vivo, y pues ya saben, cuando ya podamos tener más acercamiento y que esto de la pandemia haya ido desapareciendo, pues ya nos veremos en el formato anterior de video para algunos programas, ¿no? Sí, quizás así es. Ajá. Por ahí un en vivo de video estaría padre, ¿no? Pues sí, ¿no? Si no, así ya en cuadritos como en Zoom, ¿no? ¿No te has sentido con... cuando hay ya mucha gente? Sí. Hasta me acuerdo de... ¿No te acuerdas del show de los Muppets? Sí, ¿cómo salían? Dije, ya sé dónde sacaron la idea. Sí, sí, ¿no? Pero mira, por ejemplo... Que yo lo vivo diario. Sí, exactamente. Que uno haga pi, pi, pi, pi. Clac, clac, clac. El show de los Muppets. Muy bien, muchachos. Muchísimas gracias a los tres por estar aquí con nosotros, con Humberto y conmigo, haciendo Arkham. Les agradezco mucho y nos estamos viendo en el siguiente programa. Muchas gracias, Rodo. No, gracias a ustedes. Igual un saludo a todos nuestros escuchas. Y como bien dice Uriel, pronto ya estaremos nuevamente en nuestro formato tradicional. Esperemos no tardemos mucho. Pero mientras, pues aquí estamos para seguir entreteniéndolos un poco y hacer esta situación pues un poquito más llevadera, ¿no? Así es. Así es. Muchas gracias, Darius. No, gracias a ustedes, Uriel, Humberto, Dark Knight, Rodo, gracias. Y sí, a todos los que nos escuchan, muchas gracias. Pronto estaremos de vuelta con ustedes en video. En video. Muchas gracias, Dark Knight. Gracias a ustedes, estamos en contacto. Pues pásenla muy bien, que tengan buen fin de semana a todos. Excelente fin de semana igualmente. Muchísimas gracias. Muy bien, nos despedimos y que tengan todos muy buenas lunas.